Podríamos estar en la BBC de Londres. Es que confunde una pila random. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. 8 minutos pasaron ya de la 1 de la mañana, entramos en esta segunda mitad, este segundo hemisferio del programa de Diario del Futuro de hoy, y María Florencia Alcaraz, que nos viene a anticipar un tema que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así y es. El tratamiento del caso de Julio López. Así es, este año se van a cumplir 8 años precisamente de la desaparición de Jorge Julio López, recordemos, él era testigo en el juicio que condenó al ex comisario Echecolás, de hecho su testimonio sirvió para esa condena, desapareció en esas condiciones, no se sabe de él hasta el momento, ya había sido un desaparecido porque durante la última dictadura militar ya había desaparecido. La historia de López la conocemos todos desde el 18 de septiembre de 2006, que se lo busca, y dentro de unas horas va a haber una novedad porque ayer empezó a circular un comunicado que dieron a conocer los integrantes de Justicia allá La Plata. Es una organización que nuclea a otras, a distintas organizaciones relacionadas a ex detenidos desaparecidos, a hijos, a organismos de derechos humanos, todas de La Plata. Ellos dieron a conocer un comunicado en el que se invita a los medios de prensa para concurrir a una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo en el local de ATE, allí en La Plata, donde van a dar a conocer y van a explicar los alcances de una presentación que van a hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso y por la desaparición de Julio López. Pero para hablar de eso, nosotros estamos en comunicación, estamos en contacto con Julio Avincento, él forma parte de Hijos La Plata, y nos va a explicar un poco cuáles son estos alcances, nos va a adelantar un poco, porque justamente esto es Diario del Futuro y nos adelantamos un poco o lo que podemos a la noticia. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, acá Florencia y Nicolás te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por atendernos a esta hora, sabemos que es tarde, pero queríamos saber un poco esto, cómo es que se llega a esta instancia de esta presentación judicial, cómo, en qué estado judicial está la causa hoy día. Sabemos que la lleva el juzgado de Manuel Blanco y que hasta el momento no ha tenido detenidos, no ha tenido procesados, ha habido actuaciones, eso se conoció, fue de público conocimiento, pero ustedes llegan a esta presentación mañana ante un tribunal internacional. Sí, bueno, desde acá, desde La Plata, del espacio Justicia Ya, donde funcionamos varios organismos, como decías vos, lo que vemos es un estancamiento real de la causa, ¿no? Hace más de 2 años y medio que no hay medidas de prueba reales y concretas. Esto fue una larga lucha de los organismos de acá de La Plata primero por el reconocimiento de la entidad real de lo que era la causa, ¿no? La causa empezó en el fuero provincial, como si fuera una simple averiguación de paradero. Nosotros desde el primer momento estábamos denunciando que esto tenía que ver con el carácter que tenía López como ex detenido desaparecido y como testigo en los juicios, en este primer juicio que se abrió acá en La Plata contra los genocidas de la última dictadura, Echecolás particularmente, del 2006, que aparte fue, junto con el juicio del Turco Julián, uno de los dos juicios que se abrieron a nivel nacional, ¿no? Claro. Desde la reapertura de las causas en 2003, de la anulación de la ley de impunidad. Nosotros denunciamos desde el primer momento a la policía bonaerense como implicada en este hecho. No lo separamos nunca del hecho del carácter de López de testigo de este juicio. Esto costó reconocerlo incluso en funcionarios nacionales del gobierno nacional. La lucha fue después por pasar la causa a su verdadero estamento, que era la investigación de una desaparición forzada de personas, con todo lo que ello implica, con lo que significa el delito, que es un delito complejo y que generalmente tiene ámbitos de la fuerza de seguridad o de fuerzas armadas detrás de su comisión. Y bueno, en estos 8 años de la investigación, lo que vimos nosotros es la policía bonaerense actuando para arruinar pruebas, los jueces actuando en complicidad, dictando allanamientos cantados, la policía haciendo allanamientos que no llevaban a nada y generando prueba, con las pistas concretas que señalábamos nosotros hacia sectores residuales de la dictadura en las Fuerzas Armadas de Seguridad, sino generando, digamos, pistas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que estábamos denunciando. Entonces, sí. Llegamos a esta instancia denunciando eso, ¿no? Denunciando al Estado en su responsabilidad, porque es la Comisión Interamericana la que tiene la facultad de revisar la actuación del Estado en este sentido, y justamente no estamos denunciando solamente la impunidad del caso, sino la actuación del Estado en casos de esta gravedad, ¿no? Bien, antes de llegar a esta instancia internacional, ustedes han hecho otros pedidos. Recuerdo una movilización que tuvo que ver con una presentación masiva de habeas corpus en el juzgado. ¿Qué otras medidas se tomaron a nivel judicial para hacer avanzar la causa antes de esta presentación que se va a hacer mañana? Bueno, mirá, las cosas que hemos hecho alrededor de la causa, en concreto en lo judicial, se han presentado escritos, se han presentado los compañeros como querellantes, han solicitado medidas, han solicitado la aplicación de las medidas dentro de la causa de una manera y no de otra. Ante la actuación cómplice de algunos sectores de la policía, hemos quitado por denuncia de los organismos a la policía en la instrucción. Digamos, esto es importante porque pasa en el resto de las causas de investigación compleja. No puede ser la policía la que instruya cuando en realidad el Poder Civil debería ser el que manda esa instrucción. Mucho más cuando estamos hablando de un caso en donde desde el primer momento estamos denunciando a la policía bonaerense. Entonces no puede la propia policía bonaerense instruir una causa donde está siendo institucionalmente denunciada. Muchas cosas hemos hecho. Hemos hasta recusado al juez Manuel Humberto Blanco por la inacción de la causa en el año 2010. Las medidas dentro de lo que la querella puede hacer y los organismos, digamos, hacemos las denuncias públicas, pero en la actuación judicial hemos agotado todas las medidas que se pueden tener como actuación dentro de una querella en investigaciones de este tipo. Y acá lo hemos acompañado con una serie de marchas, radios abiertas, scratches, charlas, conferencias, publicaciones. Miles de cosas hemos hecho y evidentemente el resultado es uno. Casi a 8 años, como le decís, 7 años y 7 meses se cumplen este mes. No tenemos ningún imputado en la causa, ningún detenido, ni una línea de investigación firme que lleve a lo que estamos denunciando desde el primer momento. Estamos hablando con Julio Avincento, él es integrante de Hijos La Plata. Julio, se me ocurre preguntarte si hay antecedentes en relación a estas presentaciones. Me acuerdo del caso de Iván Torres, este joven desaparecido en el sur, que es muy parecido, es una desaparición forzosa, y también hubo una presentación frente a la corte. ¿Eso ustedes lo tienen en cuenta? ¿Qué otros antecedentes tuvieron en cuenta antes de hacer esta presentación? Sí, mirá. Hay varios antecedentes. También está el caso Bulacio, ¿no? Recordemos el joven Walter Bulacio, detenido en Recital de los Redondos en abril del 91. La familia de Bulacio, ante la inacción de la causa, hizo en mayo del 97 una presentación, y recién en septiembre de 2003 el Estado fue condenado por la Corte. Digamos, el mecanismo, básicamente, para que se entienda, es uno hace la presentación ante la Comisión Interamericana, que forma un grupo investigativo que recibe la denuncia, arma una comisión, eleva un informe a la Corte, y la Corte es la que tiene la facultad de determinar sanciones a los estados, que pueden observarlas o no. Digamos, esto no es de carácter vinculante, porque por la propia legislación ningún orden supranacional puede obligar a un estado a hacer o dejar de hacer. Pero en el año 2003 hubo una condena al Estado argentino por el caso Bulacio, que tenía más que ver con la detención arbitraria, la facultad de detención arbitraria que tiene la policía y las torturas y muertes en comisaría, pero también, como mencionabas vos, en el caso de Iván Torres, que es una desaparición del año 2003, octubre de 2003 en Chubut, en el año 2011 hubo una condena al Estado que lo obligó a ajustar sus leyes a los propios convenios que el Estado ha firmado, ¿no? Pensemos que 28 años después concluida la dictadura, por la condena en el caso de Iván Torres, el Estado argentino recién incluyó en su código penal la figura específica de desaparición forzada de personas. Entonces, algunas consecuencias positivas tienen este tipo de presentaciones. El tema es que el Estado desoye también estas recomendaciones, porque son recomendaciones de un ámbito supranacional, y además porque políticamente reconocer que son las propias fuerzas de seguridad las que siguen desapareciendo personas. Hay más de 200 casos de personas desaparecidas por hechos sociales o políticos en las últimas 3 décadas de gobierno constitucional. Reconocer esto es también reconocer la propia debilidad que el Estado tiene sobre el mando que tiene sobre las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Entonces, esto es un hecho complejo que tiene muchos riesgos políticos, pero a nosotros nos parece que el caso López no solamente marca el tema de la impunidad en los casos referidos al terrorismo de Estado, sino que marca la continuidad en las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad hoy. Y ese es el gran meollo que ningún gobierno ha podido desenrollar desde las últimas 3 décadas de gobiernos constitucionales. Julio, repasemos cómo va a ser la convocatoria para mañana y cuándo es que ustedes piensan o creen que va a llegar esta presentación, esta denuncia a la Corte Interamericana. Bueno, mañana vamos a estar en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, acá en el centro de La Plata, es 8:56, a las 10:30 de la mañana. Van a hablar las compañeras abogadas, que tienen un poco más de precisiones técnicas respecto a cómo es el mecanismo para presentar estos casos, y vamos a estar el resto de los organismos dando también nuestra posición desde nuestra experiencia de lucha en estos 8 años casi de impunidad en estos casos. Las consecuencias de esto, ya te digo, son inciertas. En realidad, la Comisión Interamericana tiene sus tiempos, tenemos, como teníamos en antecedente, el caso Bulacio se presentó en el 97 y hubo un fallo en 2003, en el caso Torres se presentó en 2010 y hubo un fallo en 2011. En realidad, también hacemos esto no solamente por el carácter jurídico que tiene esta presentación y por la gravedad institucional que tiene el caso, sino para continuar instalando la gravedad del tema en el ámbito de la discusión social, en la opinión pública, en los medios de comunicación, porque suele pasar que si no somos los organismos de derechos humanos los que generamos nuevas medidas, nuevas pruebas, y intentamos seguir contándole a la sociedad cuán grave es este caso y cuánta profundidad tiene en la implicación de responsabilidades del Estado, muchas veces vemos que el caso queda en la nada, van pasando los años y las cosas no se resuelven, ¿no? Entonces, para mantener vivo el recuerdo por López y el reclamo de juicio y castigo a los responsables de su secuestro, y así como todo el resto de los hechos referidos a la dictadura, pero también de las causas de impunidad de hoy, es que hacemos este tipo de actividades, ¿no? Julio, muchas gracias por este contacto con Diario del Futuro y estaremos siguiendo cómo es que continúa el reclamo de justicia ya en relación a la causa López. Bueno, les agradecemos mucho de acá, desde Hijo de la Plata, es muy importante justamente por lo que te decía recién, ¿no? El acompañamiento y para mantener estas temáticas en el ámbito de la discusión social, porque si no, muchas veces desde el Estado, desde los poderes, ni siquiera se mencionan estos temas, porque hay varias tramas de complicidades que todavía que luchar y que deshacer, ¿no? Así es, muchas gracias y buenas noches. Te agradezco mucho. Hablábamos con Julio Avincento, él es integrante de Hijos La Plata, también una de las organizaciones que integran a su vez Justicia Ya, quien comunicó que dentro de unas horas se va a hacer una presentación, se va a hacer una conferencia de prensa para presentar y para dar a conocer la denuncia sobre la desaparición de Julio López, que va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue justamente la actuación del Estado Nacional.